Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 95. El cuervo y Hermes. Un cuervo que había caído en un cepo prometió a Apolo que le quemaría incienso si lo salvaba, pero una vez liberado de la trampa, olvidó su promesa. Capturado de nuevo en otro cepo, dejó a Apolo para dirigirse a Hermes, prometiéndole también un sacrificio. Mas el dios le dijo: «¿Cómo voy a creerte ahora, miserable, si ya engañaste y renegaste de tu primer señor? Si por nuestra voluntad faltamos a nuestra primera promesa, no tendremos oportunidad de que nos crean una segunda». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.